estábamos en Agrassi, en el bar nuevo, Ajá. y estábamos en un cumpleaños de mi amigo, ¿viste? Era el cumpleaños de la novia. Estábamos tomando ahí atrás del patio, lo más bien tranquilo. Se mamó la chica con el pibe tan mamado. Y bueno, se empezaron a discutir. Y la piba le dijo que sí iba ahí, que de pico la piba. Así que agarraron y empezaron a pelearse y eso. Y agarró, sacó un cuchillo el pibe, flash, se dio una puñalada solo en la panza. Agarré y le decía: mirá cómo estoy, mirá cómo estoy, para que no se vaya la piba. Y se mete para adentro de la casa y en la madre y eso empezaron a gritar y eso. Y llamó a la policía, se ve la madre. Se acercó un patrullero, se bajó con escopeta y cuando voy saliendo para afuera, lo único que escucho es el blum, no da la explosión. Cuando me da la explosión, siento el impacto y me vuela para atrás. Cuando me vuela para atrás, me dejan tirado, se subieron a la camioneta y se fueron porque la vecina al lado me manoteó y me acercó a la salita de la posta. Pero ellos se bajaron con una escopeta y te dispararon Sin directamente. decir nada. Tiraron por tirar, ¿no? Porque de última vez han bajado a preguntar qué había pasado, si uno de los otros le había pegado al pibe o algo. Claro, Como lo vieron que estaba lleno de sangre al pibe, blum, se bajaron y sacudieron nomás. Me agarró en el ojo, en este, en la boca y en el cogote, acá también me agarró. sí. Y el disparo, vos lo que pudiste ver, ¿era Lo a único que vos pude o era al ver, aire? y se ve que me tiró a mí porque se bajó de la camioneta, apuntó para adentro y yo justo venía saliendo atrás del patio y blum, sacudió. Sacudió por tirar nomás. Y se subieron a la Entiendo. camioneta los dos y ¿Qué es lo que tiraron? Lo perdón que. con bala de goma tiraron. Pero fue un solo tiro y me pegó en la boca y ¿Cuál es en el la? ojo este casi también lo pierdo porque mira dónde me pegó. Y me parece que tengo el coso adentro. Y en el cuello también me lo dio. Habitualmente cuando disparan con balas de goma es para dispersar una situación. Sí, Estaba de pasando algo en última. ese lugar que, digamos, más allá de que es una situación Sí, bastante porque de última, complicada. si lo hubiésemos encarado con un cuchillo o tirándole piedras o algo a la policía, ahí sí tienen derecho de tirarte. Pero en ningún momento le hicimos nada porque ellos empezaron a discutirse, a pelear. Se metió una puñalada solo el pibe, se mete para adentro. La madre se ve que llama a la policía o algún vecino escuchó los gritos o algo. Llega el patrullero, se bajan los dos policías y ¡blum! Sacude uno y me la agarran en toda la cara. El mismo impacto de la bala me vuela para atrás y me dejan ahí nomás. Sea que Porque vos. el otro día la vecina me contaba que me acercó hasta la salita en la Enriqueta Smith, la salita que está ahí, en el Sí, barrio. reconversión. Sí. Y me acercó hasta ahí, al otro día me contaba la señora que ella me acercó hasta ahí, que la policía me tiró, se subió a la camioneta y se fueron. Me dejaron ahí, hicieron abandono de personas. Y tampoco digamos, se preocuparon por saber qué estaba pasando. Te dispararon y se Y se fueron. fueron, dejaron ahí nomás todo así, sin como de la nada. O sea, te dispararon a vos y tampoco se preocuparon por la Por persona que el otro estaba. que estaba lastimado, tampoco. Ellos tampoco. Por ninguno de los dos, porque me dispararon, se fueron y al otro pibe tampoco, de última, ese llamado a la ambulancia ni se ha ido a la mierda. ¿De qué seccional eran? La primera. De la primera. Eran solamente dos efectivos, dos Todo, policías. todo, nomás era un solo patrullero que frenó, tiraron y se subieron y arrancaron de vuelta. Y después de todo eso, ¿quién te ayudó a llegar al Una hospital? vecina me ayudó me llevó hasta la Hasta la salita salita. y yo cuando vi que me dieron el impacto de bala, me desmayé ahí nomás Claro. en el acto. Ajá. Cuando Y desperté ya estaba en el Lucio Mola con gasa en el ojo, suero, todo. Ahora, ¿cómo sigue todo? Digamos, vos tu ojo no lo vas a El ojo recuperar. no lo recupero más. O sea, el ojo no veo. Me saco la gasa, me tapo esto así, veo oscuro, no. No, ya le sacaron, Me acaban de pestanea operar. todo, pero Ya no. operaron, ya lo operaron. ¿Y qué te dicen los médicos? ¿Cuánto tiempo vas a estar así o cómo te puedes recuperar de eso? Más allá de que no vas a tener la visión, ¿Te digamos. tiraron algunas opciones con él de recuperación Claro. o de? No, de recuperar el ojo no. Lo único que me dijeron que iban a esperar que se me haga una cascarilla. Después me van a Ajá. echar silicona y me van a poner un lente de No. contacto, nomás, nada más. Mirá, porque vos no tenés visión de nada de eso, de No, ese no. ojo. No, sí. El contenido este de adentro me lo sacaron completo. Tengo el ojo vacío. Y ahora me dieron gota y pastilla, eso para que me lo esté curando acá en mi casa. La vi, el ojo no tiene nada adentro. Dijo que el Y único se que lo volaron. Sí, recuperaron. sí. Completo. Nada. Lo Habló habló conmigo con y el se médico, metieron el único nada. que le recuperaron viene a ser la venita de resentimiento, algo así. Sí, Y cuando yo lloran. lloro, Cuando le pongan cuando el lloro ojo, me el llora el ojo, ojo, me el par. lagrimal lo tenés. Sí, Pero cuando parpadeo este, me no operaron. parpadea este todo. Claro, eso le Sí, hicieron. Pero es la vista nomás, la no, vista. me lo reventó el ojo, no veo. La verdad que vos cuando fuiste a ese lugar a pasarla con tu amigo, nunca ibas a pensar Nunca pensé que iba a que. pasar eso porque lo conozco que éramos re chiquitos, lo queríamos ahí en el barrio. Y siempre fuimos amigos, nunca peleábamos, nada. Me dijiste en la calle Gracia, En La que los Gracia, barrios nuevos. ¿sí? Ajá. En La Gracia y San Pablo y Gracia. Está en esquina al lado, no me acuerdo el nombre de la casa. Pero me arruinó, Milico. Me arruinó para toda la vida.